películas como Woody Allen ya se estrenan solamente gracias al Festival de Cine Independiente Americano. Se llama El Magia, la Luz de la Luna. Tenemos una película de David Cronenberg que se llama El Mapa a las Estrellas, que es un peliculón. Tenemos una película de Tim Burton que se llama Ojos Grandes, que aquí le cambiaron el nombre, que es una película con Amy Adams y Christopher Waltz. Está muy, muy bien. Tenemos la película Foxcatcher, que estuvo nominada a varios Oscars. Hay 7 grandes títulos.